el premio, pero ya estamos al aire, que es lo importante, gracias al Señor. Tenga cada uno muy buenas tardes. Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos, y sean ustedes bienvenidos a gozarse en el Señor Jesucristo, en su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial Marta Rosales. Así como todos los lunes desde las 17 horas, en este caso, por Espacios FM 107.3. Y en la señal en el www.espaciosfm.cl para todo Pedro del Río Señorto, con sus alrededores, también el Gran Concepción y el mundo entero. Estamos, hermanos queridos, con alabanzas al Señor, palabra de Dios y oraciones. Aquí en Espacios FM 107.3, su programa No Estamos Solos. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Bernarda y a nuestro hermano Absalón Aburto. Muchas bendiciones para ellos, ¿no? Ellos están en la sintonía con el Señor también a través de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Sandra Tralma, ¿no? Ella también está en sintonía con el Señor también en este su programa de los lunes No Estamos Solos. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy, mis queridos hermanos? Sanando el duelo y el apego efectivo. En una oportunidad, Jesús, hermanos queridos, se encontró con una persona que sufría de ceguera. Y era, mi hermano, una persona que había sufrido una pérdida, su visión. Todos, hermanos, en la vida pasamos por pérdidas, pérdidas de salud, de familiares, de trabajo, de amistades, de sueños. Y cada vez que hay una pérdida, hermanos queridos, siempre aparece lo que los psicólogos llaman duelo. ¿Amén? Y la palabra duelo, hermanos, significa combate entre dos. Es decir, la persona tiene un combate entre dos partes. Una, hermano, que acepta la pérdida, pero otra que no la acepta y tiene bronca. Y así, hermano querido, llega la lucha. Todos, hermanos, necesitamos hacer el duelo, porque esto es normal, pues es el proceso de recuperación por esa pérdida. Amén. Por eso, hermano, es la persona que tiene una pérdida y no expresa la emoción que le causa la misma, en general, hermanos, pasa en los varones que reprimen y tragan, ¿no es cierto? Y creen, hermanos, que los hombres tienen que ser fuertes, no llorar, no expresar sus emociones. Y entonces, hermanos, reanimalizan la situación. Y en toda familia, cuando hubo una pérdida, siempre estuvo el que dijo, tengo que ser fuerte. ¿Por qué? Porque si no esto se cae todo. ¿Amén? Y las personas que aguantan viven la expresión de la emoción como una señal de divinidad. Por eso, hermanos, el duelo intensificado es la persona que no reprime la emoción, sino que la suelta toda y empieza a llorar y a gritar. El tiempo nos cura el dolor y la persona entra en depresión y tiene los objetivos de familia, la habitación, hermano, sin tocar, porque todo lo asocia, hermanos, con la persona fallecida o con la pérdida, y empieza a tener mucha culpa. Yo tengo la culpa porque le deseé la muerte. O mi mamá me decía que la iba a matar de un infarto, y así murió. Y hay gente que tiene mucha bronca porque la abandonaron, y esa bronca, mi hermano, hace que el duelo no se termine nunca. Postrado está, orando por la agonía. Señor bendiga a nuestro hermano Gabriel Reyes. Muchas, muchas bendiciones para nuestro hermano Gabriel Reyes, quien también está en la sintonía con el Señor a través de este su programa Cristiano Evangélico como estamos hoy. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Noelia Lagos. También está en sintonía con el Señor en el día de hoy, escuchando, dice ella, hermosas alabanzas al Señor. Así que muchas bendiciones para nuestro hermano Gabriel Reyes y también para nuestra hermana Noelia Lagos, quien está en la sintonía también, por supuesto. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Debemos también, hermanos, administrar los recuerdos. Cuando David, hermano, cuando David peleó contra Goliat, recordó: maté al león, maté al oso, voy ahora a matar a Goliat. No recordó él cosas negativas, amén. Recordó solamente experiencias lindas. Esto, mis hermanos, nos demuestra que tenemos que ponerle un alto a la mente. Expresar el dolor, pero sin recordar la pérdida todo el día. Porque cuando aprendes a administrar tus recuerdos, estás listo, hermano, para encontrar la bendición de Dios. El ciego del pasaje bíblico, hermano querido, si bien tenía casa, la dejó y se fue a una aldea. En esa aldea estaban viviendo otros ciegos. Es decir, este era, hermanos, su lugar conocido. Era el lugar donde él sabía, hermano, por dónde debía caminar. Y cada vez que ahí hay una pérdida, siempre, hermano, va a haber un apego efectivo. ¿Amén? Porque el apego efectivo, hermano, se produce cuando tenemos pérdidas. Y el temor hace que te apegues a algo o a alguien y que te aferres emocionalmente, hermano. Las personas, estas personas que se apegan a otras, dicen: hermano, yo te necesito para ser feliz. Necesitan la aprobación, hermano, de los demás, porque buscan relaciones exclusivas, y entonces, cuando se rompe un vínculo efectivo en sus vidas, entran ellos, hermanos, en un trauma, en una depresión muy, pero muy grande. ¿Amén? Así también la gente celosa sufre de apego efectivo, hermano, y preguntan: ¿con quién fuiste? ¿Con quién estuviste hablando? ¿Y qué hablaste? ¿Y algún dato nuevo le mintiera? Y vuelve a indagar, hermano querido, más información. Y los celosos también empiezan a buscar en las profundidades del pasado para ver qué pueden encontrar. Las personas que tienen relaciones amistosas o sociales, que son amigotas, también sufren, hermanos, de apego afectivo. Se sientan juntos, van a comer juntos, oran juntos, hasta que se pelean y viene así también el duelo. ¿Amén? La gente que se apega a lo material también, hermanos queridos, sufre, porque entonces conoce a alguien y está pensando qué le puede mandar. Y todo lo ve en términos de plata. Así se apega también a los materiales, hermanos. ¿Amén? Por otro lado, la gente apegada a los ritos religiosos, hermanos, también sufre un apego efectivo. Y dicen: me gustan mucho los cultos, pero no me gusta cómo dan la cena del Señor. Así la gente es, hermano, bendecida. Dios cancela deudas, Dios sana, pero siempre hay gente, hermano, que se queda detenida en los ritos y no aprecia nada. Enseña la Biblia en el día de hoy, sanando el duelo y el apego efectivo. No importa, mi querido hermano, vecino y amigo en Cristo, no importa cuánto dolor tenga y cuán bajo ha caído, porque Él, mis queridos hermanos, vendrá por ti nuevamente. Amén. Dios, hermano, no espera que subas donde Él está, por el contrario. Él va a bajar, hermano querido, donde tú estás. No importa si cuál bajo caíste. No importa, hermano, la pérdida que tuviste. Él vendrá a buscarte en medio de tu dolor para así tomarte de la mano. Sacarte también de la aldea y llevarte donde está la bendición. Así Él vendrá, hermano querido, a buscarte nuevamente. Amén. Las personas, hermano, las personas legalistas dicen que tienes que subir donde Dios está para que te acepte. Amén. No, hermano. Por lo contrario. La iglesia que camina en la gracia dice, Dios bajará a nuestro lugar. Jesús, hermano querido, nunca esperó que la gente subiera donde Él estaba. Porque Jesús, hermano, bajó donde la gente estaba. Amén. No importa, no importa cuál mal estás. Hoy hay alguien, hermano, viniendo hacia tu vida, amén, créalo. Hay alguien viniendo hacia tu vida, hermano. Se llama Jesús de Nazaret. Y viene para tomarte de la mano, para levantarte, también para sanarte y bendecirte, hermano querido. Así es, hermano, recuerda. Recuerda que el ciego iba donde quería, amén. Y se movía en la aldea. Pero cuando Jesús llegó a su vida, le dijo, no vas a ir donde ibas antes, ahora vas a ir a tu casa. Amén. Gloria al Señor. Jesús le dijo, ¿cuál sería su camino? Pero antes de venir a Cristo, todos hacíamos lo que queríamos. Por eso, hermanos, teníamos la vida desordenada. Y el desorden, ¿qué es lo que trae? Trae caos, confusión y te hace perder el tiempo. Retarda su promesa, como algunos piensan que tarda. Mas el Señor Jesucristo es paciente, Él no quiere que ninguno Y amigos en Cristo, a nuestro hermano José Villafierro. Muchas, muchas bendiciones para nuestro hermano José Villafierro y también para su esposa, y que el Señor les bendiga, por supuesto, grandemente. El Señor les bendiga a usted también, hermanos, vecinos y amigos en Cristo que están en la sintonía con el Señor. Y que se dan un tiempo también para alabar y glorificar su nombre, para escuchar estas hermosas alabanzas. Amén. Así es, para escuchar palabras de Dios que Así que muchas, muchas bendiciones a cada uno de ustedes que están en la sintonía. Así como ellos también están en la sintonía, Rodolfo Rorri y toda su familia. El Señor le bendiga. El Señor bendiga también a nuestro pastor Pedro Aguilera y a su esposa. Muchas, muchas bendiciones. También el Señor bendiga a toda su congregación de nuestro pastor Pedro Aguilera, ¿no? Muchas bendiciones para ellos. El Señor bendiga también a Hugo Manuel y Raúl Matamala. Siempre están en sintonía los días lunes, Hugo Manuel y Raúl Matamala, que serán un tiempo también, ¿no es cierto?, para poder estar también con nuestro Señor. Muchas, muchas bendiciones para cada uno de ellos. Y así recordamos, como siempre lo hacemos, hermanos, a la auditora número uno, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballos. Así que Dios bendiga a cada uno de sus familiares. Muchas, muchas bendiciones. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Así que el Señor les bendiga grandemente también a su esposa, a cada uno de sus hijos y sus nietos. También muchas, muchas bendiciones para ellos. El Señor bendiga también a Erna Muñoz, a cada uno de sus hijos, hijas, nietos, y bisnietos y bisnietas también. Que el Señor les bendiga, les cuide, les guarde a cada uno de ellos siempre. Amén. El Señor bendiga a Carmen Carrasco. Muchas bendiciones para su esposo, para sus hijos y para sus hijas y nietos también y nietas. Que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga a Paulita y Francisca Gutiérrez. Ya también están en la sintonía. También se dan el tiempo a ellos para alabar y glorificar su nombre también a través de este su programa. No estamos solos. Así que Dios les bendiga a cada uno. Dios les bendiga a ustedes también, que están en la sintonía también con el Señor, ahí en su casita, escuchándole todo en el lugar que estén, por supuesto, reciban las bendiciones de parte de nuestro Señor para cada uno de ustedes. Y el Señor bendiga también, ¿no es cierto?, a todos quienes están de cumpleaños en el día de hoy. Muchas bendiciones para cada uno de ellos. El Señor bendiga también a todos nuestros hermanos que llaman por nombre Benito, porque en el día de hoy su santoral de San Benito. Así que muchas, muchas bendiciones para todos los que están de cumpleaños. Un fuerte abrazo, ¿no es cierto?, para ellos y también para los que están de onomástico, así como los Benitos, ¿no es cierto? Así que Dios bendiga a todos ellos y, como siempre, nosotros les deseamos que sean felices, que lo pasen bien juntos en sus familias, ¿no es cierto?, y que siempre estén tomaditos de la mano de nuestro Señor. Thank you. hermanos Moreno, ahí están, por supuesto, los hermanos Moreno, por cierto, con su alabanza viví en el mundo. Yo le bendigo siempre para acompañarlo a través de su alabanza en su programa, ¿no es cierto? Que es evangélico, no estamos solos. El Señor bendiga a mis queridos hermanos también, a nuestra pastora Jovita. Muchas, muchas bendiciones para nuestra pastora Jovita y para toda su congregación. Que Dios les bendiga grandemente. El Señor bendiga también a nuestra hermana Marianela Fernández, quien está también en la sintonía con el Señor. Muchas, muchas bendiciones. Bella oportunidad para alabar al Señor, dice nuestra hermana Marianela Fernández. Así que muchas bendiciones para cada uno de ellos y gracias también a ustedes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos de Cristo, que se dan un tiempo para alabar el nombre del Señor. Ya son, mis hermanos, las 17:55 minutos. Estamos en la hora ya, hermanos queridos, la palabra del Señor. ¿Bien? Así que vaya rápidamente a buscar su Biblia, si es que no la tiene, si la tiene ahí. Puede, mis hermanos, abrirla en Ezequiel, capítulo 18, versículo 10, y le damos lectura hasta el 20. ¿Amén? Ahí la palabra del Señor, entonces, en el día de hoy, en Ezequiel, capítulo 18, versículo 10, y le damos lectura hasta el 20. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Usted, mi querido hermano, vecino y amigo en Cristo que está en la sintonía con el Señor, ¿no es cierto? Ponga mucha, mucha atención, porque esto es palabra de Dios. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo. Al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robo, no devolvieres la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hicieren abominación. Prestaré a interés y tomaré usura, y vivirá este, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo de cierto que morirás su sangre y su sangre así será sobre él. Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolo no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violaré, ni oprimiré a nadie. La prenda no retuviere, ni cometiere robo. Al hambriento diere de su pan, y cubriré con vestido al desnudo. Apartaré su mano del pobre, interés que usará no recibiréis. Guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre y de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y se dijere, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió y de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Yeah! 18:10-20. El 12 dice lo siguiente: al pobre y menesteroso oprimiere. Cometieres robos, no devolvieres la prenda o alzare sus ojos a los ídolos, él hiciere abominación. Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos, ¿no? Su palabra, como siempre, doctrinando y como siempre enseñándonos para que así nosotros podamos, hermanos, servirle al Señor de mejor manera. Amén. Y como Él quiere. Como Él quiere que le sirvamos, no como nosotros queramos. A veces nosotros tenemos ideas para servirle al Señor que no son muy buenas. Pero Dios nos enseña a través de su palabra cómo debemos hacer. Amén. Ezequiel 18, 10 al 20. El que prometió vida, hermanos, en la desobediencia, era, hermano querido, el gran engañador. Y la declaración de la serpiente, hermanos, en el Edén, donde decía no moriréis, fue el primer sermón, hermano, que se predicó sobre la inmortalidad de la alma. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, esta declaración, aunque descansa únicamente en la autoridad de Satanás, hermano, fíjese usted que resuena desde los púlpitos y es recibida por la mayoría del género humano con tanta prontitud. Así como lo hicieron, hermanos, nuestros primeros padres, a la divina sentencia, hermanos. El alma que peque, esa será la que morirá, según Ezequiel 18:20. Se le da, hermano querido, el siguiente sentido. El alma, esta alma que peque, hermano, no morirá. Entienda esto, hermano. El alma que peque no morirá, sino que vivirá eternamente. Amén. Si el hombre, después de su caída, se le hubiese permitido libre acceso al árbol de la vida, el pecado, hermano, se habría inmortalizado. Amén. Pero ni un solo miembro de la familia, hermano de Adán, tuvo permiso para participar del fruto vitalizador. Por tanto, hermano querido, no hay ningún pecador inmortal. Amén. Porque después de la caída, Satanás pidió a sus ángeles que inculcaran la creencia en la inmortalidad natural del hombre. Y habiendo inducido así, mis hermanos, y habiendo inducido así a la gente a recibir este error, debían hacerle concluir, hermanos, que el pecador vivirá en una eterna miseria. Amén. El pecador vivirá, hermanos, en una eterna miseria. Esto, hermanos, a continuación, el príncipe de las tinieblas, hermanos, que fíjese usted, representa a Dios como un tirano vengador que arroja en el infierno a todos los que no les agradan y que mientras ellos se queman en las llamas eternas, el Creador mira con satisfacción lo que les pasa. Y así el archi engañador, hermanos, viste con sus atributos al benefactor de la humanidad. La crueldad, hermanos, es satánica. Dios es amor. Satanás es el enemigo, este que tienta al hombre a pecar y luego Si puede, lo destruye, hermano. Cuán redundante es, hermano querido, para el amor, para la misericordia y la justicia, hermano, la doctrina de que los pecadores muertos son atormentados en un infierno que arde eternamente. Y de que por los pecados de una breve vida terrenal, ellos sufren tortura por todo el tiempo que Dios viva. Hermanos, ¿dónde en la palabra de Dios se encuentra tal enseñanza? Han de ser, hermanos queridos, los sentimientos humanitarios reemplazados por la crueldad del salvaje. No tal no es la enseñanza del libro de Dios. Bebo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos y que viva. Amén. La muerte del impío, hermano querido, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de nuestros malos caminos, porque habéis de morir. Amén. Según Ezequiel 33:11. Se deleita Dios, hermano querido, se deleita Dios en presenciar tortura insensante. Se alegra Él con los gemidos y los gritos de las criaturas que sufren y a las cuales mantiene, hermanos, en las llamas. ¿Pueden estos horrendos sonidos ser música en los oídos del amor infinito? ¡Qué horrorosa blasfemia, hermano, ¿no? Porque la gloria de Dios no es exaltada en la perpetuación del pecado, hermano. No es exaltada en la perpetuación del pecado por los siglos sin fin.

piensan que orando a gritos al Señor, Él le va a escuchar mejor. No, está muy equivocado. En su palabra nos dice que debemos orar en secreto, en nuestros aposentos, y conversar con Él y entregar. Aquel que grita es solamente para hacerse oír de los demás. ¿Ya? Amén, así es. Así que le pido con mucho humildad, mi querido hermano, hermana, vecino y amigo de Cristo que está en la sintonía, que oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, una vez más, te agradecemos, Padre, por esta bella oportunidad que tú nos das, mis hermanos, para que mis hermanos, vecinos y amigos, y todos juntos, podamos conversar con usted en esta oportunidad que nos da. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, en el día de hoy. Y te agradecemos, Padre, por esta bella oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder recibir, Padre eterno, todo tu mensaje que tú nos has entregado y poder clamarte a ti como siempre, Señor, te decimos, te necesitamos más entendimiento. Necesitamos también más sabiduría. Y necesitamos también que tú nos aumentes la fe, Señor. Porque con todo lo que tú nos entregas, Padre, así podemos estar seguros, bendito Dios, que te estamos sirviendo bien, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes a tu lado, Señor. No nos sueltes, Padre eterno, porque yo sé que tú, Señor, nos sujetas firme, pero somos nosotros quienes nos soltamos de tu mano, Señor, y nos alejamos de ti. Y por eso te clamo, Señor, y te pido que nos ayudes. Y que tú, Señor, aparte de todas tus bendiciones, aparte de todos tus cuidados, aparte de toda tu ayuda que tú nos das, Señor, te pedimos que nos aumentes la fe. No queremos caer en las manos del enemigo, Señor. Y es por eso que nos aferramos a ti, porque sabemos que tú eres el único Padre que nos puede proteger del enemigo, Señor, de Satanás, el diablo. Bendito Dios. Estamos en tus manos en este momento. Sabemos que tú estás a nuestro lado, Señor. Que quizás no te vemos, pero te sentimos en nuestro corazón. Sentimos ese amor que tú tienes con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, porque también sabemos que tú estás al lado de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos de Pedro del Río, Señor. Porque sabemos que tú les estás protegiendo a cada uno de ellos, pero que quizás ellos no se dan cuenta, Señor, porque no se acercan a tu lado, porque no abren su corazón y te claman, Señor, y te entregan, Padre eterno, su necesidad, o su problema, o su enfermedad. Señor, yo solamente, Señor, te lo hago presente a cada uno de ellos, como te hago presente a cada niño, a cada joven, a cada anciano, Señor, así como aquellos que están enfermos. Sabemos que hay muchos enfermos aquí en esta población, Pedro del Río, Señor, con sus alrededores. Hay bastantes, Señor, enfermos en el Gran Concepción, en este país y el mundo entero, Señor. Hay demasiados que están enfermos de diferentes patologías, Señor, que no es necesario que te las nombremos, porque sabemos que tú sabes cuáles son. Bendito Dios, clamamos por cada uno de ellos. Que sea tu voluntad, Señor, tú seas obrando sobre los que están en los hospitales, seas obrando sobre los que están en las cárceles, seas obrando, Señor, sobre los que están en sus hogares, en especial en aquellos que están postrados, en aquellos que no pueden, Señor, valerse por sí mismos. Señor, a ellos te lo hacemos presente, Señor. Pedimos, Padre Celestial, por todos nuestros hermanos, hermanas, familias, amigos de esta población, del Gran Concepción, de este país y también del mundo entero. Porque hay muchos que están pasando, Señor, por graves problemas. Así es, Señor. Hay muchos que están pasando, Señor, por estos días largos. Se están enfermando. Por estas pandemias y enfermedades también se están enfermando, Señor. Y es por eso que recurrimos a ti, Padre Eterno, para que tú nos ayudes y nos libres, si es tu voluntad, de todo lo malo que llegue, Señor, hacia la tierra o hacia cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Estamos, Señor, en tus manos y te hacemos presente y te entregamos, Señor, este tu programa para que tú nos ayudes, Padre Eterno, porque este tu programa está dirigido, Señor, a ti y en tu nombre, Padre Eterno. No tiene decreto, Señor, solamente te tenemos a ti, Padre Eterno. Así, Señor, dejo en tus manos, Señor, como todos los días te alabamos y glorificamos tu nombre, este es tu programa, Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Y te pedimos, Señor, que tú cuides y protejas este medio radial, Señor, que es el medio donde te glorificamos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Let's go. muchas bendiciones también para nuestra hermana Sandra Trano. El Señor bendiga también a nuestro hermano Gabriel Reyes. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Noelia Lagos. Que el Señor bendiga también a nuestra hermana Emma Salgado. Muchas bendiciones para nuestra hermana Emma Salgado. El Señor bendiga también a nuestra hermana Jacqueline Fernández. A nuestro hermano también muchas bendiciones, Juan Lagos. Dios le bendiga mucho a nuestro hermano Juan Lagos. El Señor bendiga también a nuestra hermana Marta Delgado. Muchas bendiciones también para nuestro hermano José Villafierro y para su esposa. Que el Señor bendiga también a nuestra pastorcita Jovita. Muchas bendiciones para nuestra pastorcita Jovita. Que el Señor bendiga también a Marianela Fernández. Y el Señor bendiga a todos quienes están cumpliendo también años en el día de hoy. Y a todos nuestros hermanos que llevan por nombre Benito en el día de su santoral San Benito. Y el Señor bendiga, por supuesto, a nuestro querido vecino y amigo Sergio Velázquez, que el Señor le bendiga mucho, junto a su esposa, a sus hijos y a toda su familia. Así como siempre, nosotros le deseamos a usted ricas, ricas bendiciones en su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Ah! Escuchamos otro día. Esperamos.